a los profetas, el Espíritu de Jesús en los profetas profetizaba acerca de la venida del Señor, como pasa en el libro de Isaías. Dice la palabra: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, la palabra de Dios enseña aquí acerca de ese nacimiento. Dice la palabra que José estaba unido a María, pero no estaban todavía ligados en matrimonio, sino que dice la palabra que estaban desposados. Estaban juntos, pero todavía no se habían unido en relación. Y la palabra del Señor enseña aquí que se le aparece un ángel. Y después de José tener esa preocupación que María quede embarazada y no es de José, José tiene una preocupación de qué había pasado, porque José no había tocado a María, pero el Señor se le aparece y le dice: José, no tema, porque lo que en María hay engendrado del Espíritu Santo es. Y José, después que ve este sueño, Dios se le aparece en sueño, una revelación. Y entonces José, después de ver esta revelación de Dios, recibe a María como esposa, porque aún no eran esposos, sino que estaban desposadas. José no había conocido a María, pero después del nacimiento de Jesús dice que José conoce a María. Ahora, ¿cuál propósito de Jesús venía a la tierra? Nosotros queremos ubicarnos en el propósito del nacimiento de Jesús. Hoy en día usted se da cuenta que a nivel mundial se celebra el nacimiento de Jesús. Pero se le da un giro a lo que es el nacimiento de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que el nacimiento de Jesús es un regalo. Es un presente que nosotros le damos a una persona como un regalo simplemente y ahí queda todo. Pero la gente sigue pecando, sigue haciendo cuantas cosas le vengan ganas y están en la Navidad, le están regalando a personas. Pero ese no fue el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es venir a la tierra, nacer, resucitar y salvar al pueblo. La palabra de Dios dice que él salvaría a su pueblo de pecado. Ahora, no es simplemente un regalo. Para María fue un regalo. Para nosotros como pueblo gentil fue un regalo. En otra palabra, se celebra la Navidad y mucha gente da regalos, pero mucha gente no sabe el significado. Así es. No sabe el significado de la Navidad. Simplemente se unen a una tradición que le ha dado muchas veces la religión, le da esa tradición. Pero si nos damos cuenta, como le estaba diciendo, en el calendario hebreo, el primer año no es enero, sino abril. Entonces, la Navidad en el pueblo de Israel no cae en diciembre, cae en otro año. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en lo que es verdaderamente la Navidad. ¿Qué significa la Navidad para aquellas personas que nos están escuchando? ¿Qué es la Navidad? ¿Es un regalo? ¿Es simplemente un presente que nos regalan o gastamos una cantidad de dinero y para hacer sentir bien a la otra persona? Eso no es Navidad. No. Eso no es el significado de la Navidad. Jesús viene a la tierra. Ok, María recibe este regalo que Dios le da. Era un regalo para ella porque no a todo el mundo Dios iba a escoger para llevar ese regalo dentro. Era un regalo que Dios le dio a esta pareja, pero era porque vivían en santidad. Era como quien dice, no eran de la persona más pudiente en el pueblo. Eran una persona humilde, pero que sí le servían a Dios. Era una persona que vivían en santidad. Eran personas que aún pertenecían a la descendencia del sacerdocio. Y se da cuenta, Isabel era prima de María y estaba casada con el sacerdote Zacarías. ¿Te da cuenta? Entonces eran una gente consagrada, una persona que vivían para Dios. Ahora, si te das cuenta, el principal motivo de la Navidad es la familia. Porque Jesús viene a una familia que está bien conformada. Es una familia que está bien unida. Dios no le iba a dar un hijo a una persona, a una familia que viviera en desacuerdo, una pareja que viviera en desacuerdo. Si te das cuenta, Jesús viene a nacer en una familia bien conformada. Una familia que llevaba los principios de Dios. Entonces, el significado, lo que nosotros tenemos que enseñarle principalmente a nuestros hijos, el significado de la Navidad es un significado de familia, de arrepentimiento, de temor a Dios. Y sobre todo, el por qué Jesucristo vino a la tierra. que él vino con un propósito, una visión y una misión, que era el de salvar al mundo. Por eso cuando el Señor le dice a Abraham que a través de sus generaciones iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es por esa razón, porque de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Judá, entonces viene nuestro Señor Jesucristo, y nosotros hemos sido bendecidos a través de su sacrificio, de su gran amor, como dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo que aquel crea no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces, el principio en que, por la cual Jesucristo nació, es para darnos vida eterna. Ese fue el propósito. Jesucristo vino a darnos vida eterna. Por eso la natividad, que significa el nacimiento, nace esa vida eterna hacia nosotros. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y por eso nació, para darnos vida, y una vida en abundancia. Amén. Y si nos damos cuenta también, en el libro de Éxodo, habla la palabra del Señor, habla cuando Dios comenzó a hacer señales por Moisés, habla la palabra que Dios le dijo: háblale a Faraón, y cuando fue donde el Faraón, Dios le dijo: mira, se va a morir el primogénito del faraón. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice: mátate un cordero, y con la sangre de ese cordero tú vas a poner en la puerta y en los dinteles de la casa de los hebreos, y ningún hebreo va a morir. Entonces, ¿qué pasó? Pasa algo. Cuando pasa esto, el pueblo comenzó a celebrar la Navidad. Era el pueblo celebró la Navidad. O sea, desde ahí comienza el pueblo a celebrar la Navidad a Dios. Ellos celebraban la Navidad, pero no solamente celebraban un asunto de Navidad. Si te das cuenta, desde a dónde viene. Entonces, ellos celebraban 7 días de Navidad. El pueblo judío celebra 7 días, no un día de Navidad. Pero era un asunto de sacrificio y de mandato a Dios, porque los niños de los hebreos no iban a morir, sino que ellos celebraron la Pascua, y cuando salieron de ahí también celebraron la Pascua a Dios. O sea, fue un mandato. Me doy de cuenta que Jesús nació en el tiempo de la Pascua que se le celebraba a Jehová. ¿Entiendes? Por eso se habla de la Pascua. No simplemente por el nacimiento de Jesús, sino porque el pueblo Israel, el pueblo judío, celebraba la Pascua. Por eso tú ves que le llaman Pascua y Navidad también. O sea, la Pascua viene de la celebración del pueblo judío. O sea, la Navidad nos damos cuenta que es el nacimiento. Uh-huh. Navidad significa natividad, pero la Pascua es por la celebración del pueblo judío. ¿Entiendes? Sí. ¿Te das cuenta? Todo viene por ahí. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos y darnos cuenta que todo viene de la obediencia a Dios. Todo viene de sacrificio, del comienzo de eso, de Dios sacar al pueblo de Israel de Éxodo, y el pueblo de Israel comienza a celebrar esto como mandatos a Dios. Ahora viene Dios y se le revela a esta virgen y le dice: mira, tú vas a tener un hijo y va a llamar, su nombre se va a llamar Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de la esclavitud y del pecado. Y dice que le pondrían, se llamaría Emmanuel, porque él salvaría a su pueblo de la esclavitud, que significa Dios con nosotros. Ahora es lo que profetiza Isaías, ¿no? Es lo que habla Isaías. Ahora estamos hablando de un regalo, estamos hablando de lo que Dios le dio al pueblo de Israel, pero el pueblo de Dios no recibe esto, varón. El pueblo de Dios no recibe este regalo. Ese regalo no se iba a quedar como niño, sino que ese regalo iba a ir creciendo. Dios iba a manifestarse. Jesús mismo se iba a manifestar. Por eso tú ves hoy en día. Ok, si nos damos cuenta, en el capítulo 2, date cuenta. Dice, ok, habla el tema y dice la visitación de los magos. Cuando Jesús nació en Belén, por eso, si te das cuenta, dice aquí, Jesús nació en Belén. Hoy en día hacen mucha figura de lo que son los camellos, de lo que hacen los reyes, de cuánta cosa María, y hacen cuánta casa, y habla acerca de Belén, porque se supone que fue un pesebre que nació Jesús, entonces hacen los animales y hacen cuantas cosas, porque Jesús nace en una aldea, Jesús nace en un lugar donde había un pesebre. Y te das cuenta que hacen en nuestro país, Santo Domingo, hacen lo que se llama los Reyes Magos, sí. Cosa que no existe, o cosa que eso no existe, y no es la verdad hoy en día, el significado que le dan, porque ha tomado otro giro. Ok, ellos llegaron ahí, le dieron regalo a Jesús, porque eran personas enviadas por Dios. Pero nosotros no podemos enseñarle eso a los hijos. ¿Entiendes? Nosotros lamentablemente no podemos enseñarle eso a los hijos porque le estamos enseñando algo que no existe. ¿Entiendes? Algo que pasó, pero que en sí es una mentira. ¿Entiendes? Es una sí. mentira. Entonces nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios tal y como está. Ok, yo le doy un regalo. Si te das cuenta, cuando yo nací, yo llevaba esta hierba a la casa. Porque me decían que los magos venían, los reyes sí. venían. Y muchas veces cuando uno se levantaba, los papás le hablaban mentiras y decían, mira la huella ahí donde están. Sí. ¿Te das cuenta? Mira la huella donde están ahí. Y a veces no aparecía el regalo y decían que ellos no llevaron. Yo preparaba un saquito con hierba y mentas y todo eso. Y sé que mucha gente de los que nos están escuchando quizás le pasó eso mismo, ¿entiendes? Hicieron lo mismo. Pero cuando tú creces y te das cuenta que te estaban engañando. Era una mentira. ¿Entiendes? Había un engaño. No, y la palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Porque a veces la persona piensa una mentirita blanca, una mentirita... Es mentira. O sea, Dios no tiene, como quien dice, un estándar para decir este pecado es más que otro. Para Dios pecado es pecado y mentira es mentira. Y a veces nosotros, a través de la tradición, nos ha llevado a que seamos mentirosos, a que digamos una mentira a nuestros hijos y todo eso. Y que, por ende, nosotros mismos, nosotros llevamos a los hijos a ser mentirosos. Porque cuando nosotros mismos le estamos enseñando a nuestros hijos algo que no es, se lo estamos haciendo ver como que es verdad, nosotros le estamos mintiendo a ellos. Y cuando ellos vengan a decirnos a nosotros, usted no habló mentira, no tenemos cómo responderle porque nosotros mismos le estamos hablando mentira. ¿Entiendes? Ok, existieron los magos, le llevaron presente al Señor, a Jesucristo, pero eso ya pasó ahí. ¿Entiendes? Eso fue en ese tiempo. La palabra no dice que celebremos eso, que los magos iban a ver, que los magos iban a seguir, que los reyes iban a ir. Ahora, hay otra cosa, ¿dónde entra el personaje de Santa Claus? ¿A dónde entra? No está en la Biblia. ¿Entiendes? Alguien que nos puede marcar y decir, mira, entra aquí, pero no está, no existe. ¿Entiendes? Es algo imaginario, algo que se inventó la tradición popular para confundir o hacer negocio. ¿Verdad? Sí. ¿Entiendes? Es un personaje, ok, como tú ves que aparecen los magos, entonces presentan a Santa Claus como, tú lo ves con una gran barba, Y toda la característica de un personaje vestido de rojo, representando como a Dios, como quieren personificar lo que es Dios, pero eso no es así. Tú te das cuenta que vienen cargados de un mochilón lleno de regalo. Y sobre todo que dicen, bueno, hemos escuchado la canción que él dice que Santa Claus todo lo ve, que tenga cuidado cómo tú te comportas porque él todo lo ve, él sabe todo. Sabe quién se portó mal, quién se portó bien y todo eso. Lo ponen como un personaje omnipresente, que eso es una característica de Dios solamente. Dios es todopoderoso, todo lo ve y realmente son atributos que se le están adjudicando a un personaje que no es Dios, que ha sido un personaje que como la tradición popular lo ha puesto y que sobre todo los comerciantes se han beneficiado de esto, porque ya inmediatamente desde noviembre empiezan a poner sus grandes especiales para que las personas gasten lo que no tienen y vivan atados a las tarjetas de crédito, que es una esclavitud total. Y yo diría que esto es un personaje levantado por el mismo Satanás, varón, para que la persona se esclavice y si te das cuenta cuando por muy pobre que sea una persona, comienzan a hacer lío para darle a los hijos, para regalarle, para cuantas cosas hacen, ¿entiendes? Entonces, de una vez te presentan a Santa Claus, te lo visten por ahí, y comienza lo candy, comienza esto. Entonces, es un asunto de preparar los niños para que la generación siga esclavizada con una mentira que no existe. Tenemos que salir de ahí, tenemos que enseñar la verdad, tenemos que presentar la verdad tal y como es. Así es. Porque entonces nuestros hijos van a seguir con esta mentira. Entonces nosotros, como cristianos, y estoy hablando con el pueblo cristiano, que aún se usa eso. ¿Entiendes? Aún sí. Conociendo a Dios, se usa esto. Entonces nosotros tenemos que salir de esa situación, de un personaje imaginario, más aquí en los Estados Unidos. Más aquí en los Estados Unidos, varón, que es un país consumista, un país del consumismo, que tú te hallas en los buzones con cuánta tarjeta de promociones para que tú vayas a la tienda y sigas la misma secuencia que lleva este país, para que tú te involucres en los mismos. Y tú le enseñas a los niños que todo eso es verdad. Yo iba por allí, por el lugar que se llama Reapo. Y cuando veo el camión de los bomberos ahí, tenían el personaje de Santa Claus y los niños subiendo. ¿Entiendes? Sí. Ellos le están enseñando a los niños, porque los niños, al ser inocentes, se la creen. Sí. Tú le dices a los niños, no es real, pero entonces ellos le enseñan que sí, que es real. Que Santa Claus da regalo. Ellos van donde Santa Claus y le da regalo, pero esto no es verdad. ¿Entiendes? Y el enemigo ha usado esto por mucho tiempo. Es un plan, yo digo que es un plan del enemigo, porque muchos niños se desaparecen en este tiempo. Muchos niños se desaparecen y son destruidos, muchos son matados, otros son violados. ¿Por qué? Porque mucha gente se descuida, y detrás de esos personajes muchas veces hay personas violadoras. Sí. Que agarran esos niños. ¿Cuántas veces ha pasado? Tú lo ves en la noticia, cuántas personas malignos se visten de Santa Claus para hacer cuánta fechoría, porque no lo van a conocer. Para engañar a los niños. ¿Entiendes? Para engañar, y al vestirse de Santa Claus, la gente no sabe quién está detrás de esa vestimenta. Entonces, es una vestimenta para hacer una pantalla, que nosotros tenemos que tener cuenta, porque el significado de la Navidad es Cristo. ¿Entiendes? El significado de la Navidad, que era como tú decías, significa natividad o nacimiento, es Cristo. O sea, Cristo es un regalo para aquellas personas que nacen de nuevo, aquellas personas que entregan su vida a Cristo, aquellas personas que viven para Dios. No estamos hablando simplemente de niños, estamos hablando de gente adulta que entrega su vida a Cristo. Esa persona puede tener Navidad, pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede tener Navidad, varón. Porque la Navidad es Dios en nuestros corazones. Y sobre todo que la Navidad, que es nacimiento, es vida. Y la vida que el Señor nos quiere dar no es cualquier vida, es una vida eterna, vida llena de abundancia, una vida que sobreabunda en nuestros corazones. Para eso el Señor dice, yo vine para darle vida y vida en abundancia. Esa es la vida que el Señor quiere darnos, que nazca en nuestros corazones. Ese es el regalo que el Señor le quiere dar. Porque si nos damos cuenta, mi hermano, cuando el Señor dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su hijo unigénito. Cuando una persona da algo, es un regalo. Sí. Especialmente cuando él lo da a un mundo que no tenía esperanza, un mundo que no tenía manera de ser salvo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino, muchas personas piensan que el diablo sí. Está en el infierno, en un trono en el infierno. Y que todas las personas que van al infierno, él tiene como este gran tenedor grande y él está punchando a todas las personas que están en el infierno, castigándolo, cuando eso no es una realidad. El diablo está condenado y él va a sufrir tanto como las personas que están en el infierno, más que las personas que están en el infierno. Él va a ir, va a estrenar lo que se conoce como el lago de fuego, que está preparado sí. Para el anticristo, para el Satanás y para el falso profeta. Esas son las personas que van a entrenar ese lago de fuego. Entonces, el Señor no vino a librarnos de Satanás, si se da cuenta, mi hermano. El Señor vino a librarnos de un juicio que desde el principio, desde que el hombre pecó, ha estado ahí. Va a haber un juicio. Ese juicio va a ser donde el Padre va a tomar juicio de todo. A través de Jesucristo, porque el juicio se le fue dado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si una persona quiere librarse de ese juicio, que tiene su sentencia, porque la palabra dice que el pecado tiene como sentencia la muerte, la causa del pecado es la muerte. sea, todo aquel que peque está condenado a muerte. Bien, sí. Y a una muerte espiritual, a una muerte en el infierno, vamos a ponerlo así. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino como regalo para librarnos de esa muerte, para que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna y vida eterna en abundancia. Amén. Y que una persona, no importa cuántos regalos, si te das cuenta, el mundo secular, cuando hablamos del mundo secular, estamos hablando del mundo no cristiano. Y una persona que no tenga a Dios, no importa los regalos que dé, eso, ok, le puede ayudar a su estado emocional de regalar algo, de dar algo, y se va a sentir bien porque regaló quizás algo. Pero el significado de la Navidad es Dios darnos un salvador para nuestra alma, porque estábamos sumergidos en el pecado. No importa cuántos regalos una persona que no tenga a Dios dé, no va a tener Navidad, porque la Navidad es Cristo. Ahora, si usted no está escuchando y usted no conoce a Dios, usted quiere tener una Navidad, tiene que aceptar a Jesucristo. Porque sin Cristo, una Navidad no tiene sentido. No. Porque la Navidad es Cristo, que significa natividad, significa nacimiento. Entonces, la Navidad es Cristo. Cristo mismo es regalo, es Cristo. Ahora, yo puedo dar un presente a cualquier persona, pero eso no significa que sea una Navidad. Eso significa un presente. Pero el nacimiento de Cristo sí significa Navidad. Así es. Significa nacimiento. Ahora, toda aquella persona que ha recibido a Cristo vive en Navidad porque han nacido de nuevo. Entonces, cuando habla de nacimiento, no había ocurrido esto, que una virgen conciba del Espíritu Santo. Esto no había pasado. Ahora, hay una revelación aquí que Dios le habla a los profetas y le está hablando de regalo de Jesucristo, de Salvador del mundo. Ahora, viene a un pueblo, el pueblo de Israel, que ni quisieron. Oye, cuando Jesús va al mesón, cuando María va a dar a luz, ni hayan lugar en el mesón, y tuvieron que irse a un pesebre. Sí. Por eso es que la Navidad de hoy tiene más colorido, porque ahí están los animales y está todo. Si te das cuenta, si había sido en una mesa, no podemos hacer Navidad de esa forma. Pero ahí estaban los animales, ahí estaban cuantas cosas. Es un pesebre. Sí. Hoy en día tú te das cuenta cómo dibujan los pesebres, dibujan el nacimiento, dibujan esto, porque Jesús no haya lugar, María no haya lugar para el nacimiento de Jesús en el mesón, que era el lugar donde nacía la gente. Ahora, yo no sé quién le hizo el parto a María. Se supone que fue José entonces. Bueno. ¿Entiendes? Porque además estaba María y José. Se supone que María tuviera alguien, una criada, ¿entiendes? O que alguien le ayudara. Sí. Porque quizás José tuvo que hacérsela de partera y todo ahí. Lo importante fue que María nació. Jesús nació. Sobre todo. Ahora, ¿cómo pasó? No lo sabemos. Alguien tuvo que ayudarle. Okay. Correcto. Pero ahí está el nacimiento, en un pesebre. Sobre todo hay que ver la grande, o sea, José es una persona que no se menciona mucho en las predicaciones. José es un hombre que no se habla tanto de José, pero sin embargo, José es de la descendencia de Judá, y de ahí es que viene la descendencia de Jesucristo, de Judá. José fue un hombre que le creyó a Dios, fue un hombre íntegro, porque no repudió a su esposa para que no le vayan a hacer nada, porque según esa sospecha que José pudo haber tenido de María, pensando que lo había engañado, el pueblo la pudo haber apedreado y la pudo haber matado a María, pero sin embargo José, como un hombre íntegro, se mantuvo callado, y además que inmediatamente recibió ese mensaje del ángel, lo tomó así, sin vacilar. No lo cuestionó. Dijo, no, eso es así. Incluso más adelante, cuando el ángel le dice a José, vete a Egipto, él no lo cuestionó. Sí, Él se fue derechito a Egipto. O sea que José es un hombre de una característica íntegra delante del Señor. Como usted había dicho, mi hermano, a principio del programa, el Señor sabe a quién escogió para que naciera nuestro Señor Jesucristo. El Señor conocía los corazones de José y María. Sí, ¿eh? Y fue algo increíble, mi hermano. Esos son personajes de ejemplo de los cuales nosotros deberíamos hablar más en las predicaciones, de la integridad, de por ejemplo, de José, de la obediencia de José. Y fue increíble. Y que sabía también la crianza que le iban a dar a Jesús. Sí. Mira, José no fue de esta persona que oye esta noticia, porque imagínate, en Israel no es igual que aquí. En Israel, si una virgen se casa con alguien y había cometido fornicación, y ese hombre se daba cuenta que esa mujer había cometido fornicación, lo dicen al pueblo y la sacan afuera y la matan a pedrear. La pedrean, sí. ¿Entiendes? Esa era una ley. Ahora, mira la santidad de José. José dice que se quedó callado, cosa que los israelitas no hacían eso. Dios no va a venir a darle una revelación a todo el mundo. Mira quién se la dio. A un hombre que cuando viene y se da cuenta que la mujer está embarazada, seguro se dio cuenta que estaba embarazada por los síntomas que comenzaron a tener esta mujer que no eran normales. Y cuando se da cuenta que esta mujer está embarazada, José no la difamó, dice la palabra, sino que guardó esto en secreto. Y dice la palabra que pensando en esto estaba José, pero viene una revelación de Dios, un sueño a José, y le dice: José, no temas, porque lo que María hay engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Amén. Entonces, José, ¿qué hace? Recibe a María y comienzan a juntarse, porque no estaban de todo juntos, y esperar a Jesús que naciera. Y José estaba apoyando a María en todo lo que tenemos que hacer nosotros hoy como hombre, apoyando a nuestra esposa. Así es. ¿Entiendes? Ser una fortaleza para nuestra esposa. José fue una fortaleza fuerte para María, ¿entiendes? Porque si José difama a María, hermano, iba a ser un gran problema, un gran escándalo. Por eso, si te das cuenta, los judíos van donde Jesús y le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, pero tú sí. En otra palabra, ellos creían que Jesús era hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque no era hijo de José. Uh-huh. Era hijo del Espíritu Santo. Pero José le dice, Jesús viene revelándose y le dice: yo soy hijo de Dios, y no le creen. Así es. Entonces, el regalo, ¿a dónde está el regalo? El significado de regalo está en nosotros recibir a Jesús. Está en nosotros cambiar nuestro pecado, cambiar nuestros corazones, porque Jesús quiere hoy darnos ese regalo. Dios quiere hoy darnos ese regalo. Todavía ese regalo está. ¿Entiendes? Ese regalo está para aquella persona que quieren abrir su corazón a Dios. Así es. Vayamos a un corte musical. Queremos que todas las personas que nos están escuchando se puedan comunicar a través del Facebook. Decirnos su comentario o alguna pregunta acerca del tema. Mientras tanto, vamos a dejarles con una canción que se titula Mi Regalo. La Navidad es un tiempo de fiesta, un escenario de gozo, de dicha y de paz, la razón del amor y la entrega. En un pesebre el Mesías nos vino a dar, por eso quiero cantar. Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor, Él es todo lo que yo soñé. Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz, ahora tengo razón de vivir. Esta Navidad, como un abrazo que no lo esperaba, fue el regalo de Dios que del cielo bajó. Es una vida que no imaginaba, de caminar a su lado y vivir en su amor. Su puedo cantar. Mi regalo es Jesús, mi regalo. Amén. Dios le bendiga. De nuevo, estamos aquí en el aire, predicando o hablando acerca de la Navidad o la Natividad de Jesucristo. ¿Qué significa la Navidad o qué significado le hemos dado nosotros los hombres a la Navidad? Ahora, la pregunta es, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿cuándo comenzó su Navidad? ¿Cuándo tú recibiste al Señor? Cuando recibiste a Cristo, yo creo que ahí fue que comenzó la verdadera Navidad, porque lo que nosotros vivíamos antes no era Navidad, porque nos mezclábamos con el mundo, mezclábamos lo que se llama natividad o Navidad con la relación del mundo. Ahora, la verdadera Navidad se basa en un asunto de entregas a Dios, en una relación de hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la familia que cría a Jesús eran familias santas, eran familias que vivían para Dios. Esta familia no tenían una relación con el pecado. Dios no iba a mandar a Jesús a una familia que tenía relación con el pecado. Estas personas tenían que enseñarle a Jesús lo concerniente a la ley y los profetas. Ahora, la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué significa la Navidad? ¿Lo estamos llenando de mentiras? ¿Que los reyes van a venir y le van a dar los regalos? ¿Que Santa Claus es algo real? ¿Que Santa Claus le mandó este regalo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿De qué estamos llenando a nuestros hijos? ¿De qué estamos llenando la mente de nuestros hijos? Creo que lo más importante es que nosotros le hablemos la realidad a nuestros hijos. Nuestros hijos no están esperando que nosotros le digamos una mentira, porque nosotros o el mundo es que lo está llenando de mentiras. Cuando usted habla con un muchacho de esto, estos muchachos le dicen que Santa Claus es real, que los magos son reales, porque eso es lo que ellos ven en la televisión. Así es. De eso es que se le habla. Pero nosotros en nuestra casa tenemos que decirle, mira, Santa Claus no es real. Los santos reyes esos que hablaron, eso no es real, eso existió, los magos existieron y fueron donde Jesús, pero ya eso pasó, esa fue una escena que pasó. Ahora la Navidad sí sigue, porque la Navidad de Cristo es en nosotros. ¿Cuál es tu Navidad? La pregunta es, ¿cuál es tu Navidad? ¿Tú piensas que darle un regalo a tu esposa? ¿Piensas que darle un regalo a tus hijos? ¿Piensa que tener el arbolito que se hace lleno de regalos? Esa no es la Navidad. No. Ese no es el significado de la Navidad. Aunque a veces pensamos que si no hay arbolito en nuestra casa, no hay Navidad. Que si no tenemos la casa llena de regalos, no hay Navidad, como se vive aquí en Estados Unidos. Pero eso no es lo que Dios quiere, hermano. No, la Navidad realmente es un nacimiento, como dice la palabra natividad, es un nacimiento. Pero es el nacimiento de Cristo en nosotros, en nuestros corazones. Cristo tiene que nacer en nuestros corazones para nosotros vivir una verdadera Navidad. Si te das cuenta, los magos seguían lo que se llama una estrella que lo estaba guiando. Por eso tú ves que se hacen muchas estrellas y cuántas cosas en esta presentación que hacen. Y si tú te das cuenta, Disney es que viene formando más fuerte esta cosa. ¿Por qué? Porque Disney puede entrarle más fuertemente a los niños. Sí. Entonces ellos presentan más fuerte este personaje. ¿Quiénes son los que usted ve en la televisión ahora mismo? Tú la ves y además hablan de personajes de Santa Claus. No hablan de Jesucristo. No, Jesús no se presenta. No. La base principal, ¿quién es? Santa Claus. Sí. Tú no estás viendo que están presentando a Jesús. Que Jesús nace, que crece, el significado de la Navidad. No hay un significado. No te presentan un significado. Porque tú te das cuenta, los Reyes Magos, Santa Claus, pero ¿a dónde está Cristo? Pregunto yo, hermano, ¿a dónde está Cristo? No le interesa. ¿A dónde está la presentación de Jesús? ¿A Disney no le interesa a Jesús? ¿Sabe por qué, mi hermano? No le interesa porque realmente, si usted le preguntara a Jesucristo acerca de este gran consumo, de estas grandes ventas, de esta gran preocupación de que la persona, si no da un regalo, se siente mal o lo que sea, este consumismo, el Señor no va a estar de acuerdo con eso. No va a estar de acuerdo con ese mal gasto de dinero y todo eso. Realmente, si nos damos cuenta, excepto en la pasión de Jesucristo que hizo Mel Gibson, Jesucristo no es un personaje que vende. No. No. No es un personaje que vende. Hollywood no tiene a Jesucristo como la figura principal de llegarle a las almas. Son basura. Son mentiras inventadas, ¿entiendes? Sí. Son cosas que imaginarias, porque eso es lo que vende. Satanás se ha encargado de meterse a Hollywood para presentar, principalmente Disney, es para presentar, porque cuando una persona le llega a los niños, las generaciones van a ser dañadas. Así es. Entonces ellos, el principal es, blanco de ellos son los niños. Y entonces ellos se agarran de la natividad o la Navidad, el nacimiento de Jesús, para ellos agarrar o que todo se vea como algo normal. Date cuenta. No, sí. Oye, la creación de este personaje llamado Santa Claus ha generado millones de pesos de dólares para Disney. Sí. ¿Entiendes? Y para las diferentes cadenas de estos departamentos grandes, o sea, todas estas grandes tiendas por departamento. Los malls. ¿Entiendes? Como Walmart, tú te das cuenta, la grande cadena de negocio, como tú dices, tienen a Santa Claus allá para que la gente vaya y lleve a los niños y se tire fotos con Santa Claus. Ahora, ¿usted se imagina que en vez de tener un gran Santa Claus con todas esas filas para que se tiren fotos, pusieran un Jesús? Que no estamos, no, o sea, Dios no está de acuerdo con que se ponga Jesús. No. Pero no vendería como este Santa Claus. ¿Por qué? Porque si tú pones la imagen de Jesús, si tú le das promoción a Jesucristo en la Navidad, tendrías que decir que Jesucristo murió por nosotros. Tendrías que hablar de pecado, que eso es un tema que a la gente no le gusta hablar. Sí, a nadie le gusta hablar de eso. Habría que hablar de pecado, habría que hablar de infierno, habría que hablar de santidad. Y esas son cosas que a la gente no le gusta hablar. Porque... En otra palabra, hermano, a ver, perdón, es significado. Habría que hablar del significado de la Navidad, sí. Cosa que no hay negocio ahí. No hay negocio. Y si tú le dices a una persona, mira, lo que tú estás haciendo está mal, cuidado. Porque son pocos los que aceptan realmente cuando las cosas no andan bien. O sea, si uno habla, no, esto es lo que dice la palabra dice que tú no puedes consultar con muertos, la palabra dice que no se pueden creer, o sea, tú no puedes consultar con adivinos, pero eso es una industria que vende muchísimo, la de los horóscopos y toda esa los signos zodiacos y todo eso. Tú le dices, mira, no, la palabra dice que quien practica estas cosas va a ir derechito al infierno. No, ya eso, hay un par. Y lamentablemente hay muchos pueblos, bueno, muchas personas que se hacen llamar cristianos, que cuando leen el periódico dicen, espérate, déjame dar un momentito, déjame ir a la sesión del horóscopo para ver qué es lo que me destina el futuro. Y muchos lo hacen por ignorancia, que lamentablemente muchas personas que han estado liderando iglesias, que ocultan el pecado, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, no mencionan esta cláusula de que, mira, si tú practicas esto, o sea, muchas personas creen que matar, robar, esos son los pecados. Pero hay mucho más pecado que uno hace a diario, vamos a ponerlo así, la persona practica sin saber que está pecando. Por ejemplo, los pecados que son con el pensamiento, los pecados que son que uno se deleita en las cosas malas que otra persona está haciendo. El Señor lo llama pecado eso. Uh-huh. Porque el Señor habla en Romanos, no tan solo lo que lo practican, sino lo que se deleitan con lo que lo hacen. Son pecados. Así que cuando hablamos de Navidad y Natividad, y cuando hablamos de que Jesucristo tiene que nacer en nuestros corazones, tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para ser santos. Porque si uno no es santo, no va a ver al Señor. Hay que ser santo. Tenemos que ser santo, la santidad. Y para ser santo tenemos que rechazar el pecado. Y si vamos a rechazar el pecado, tenemos que conocer lo que es pecado. Inmediatamente hablamos de todas estas cosas que a la persona no le gusta. Ya ahí tú me dices, espérate, hermano Heriberto. Háblame de los regalos. Háblame de la cosa buena que el Señor tiene para mí. De ahí. Háblame de las bendiciones que el Señor tiene para mí. Y lo del pecado, pues eso lo tratamos otro día. Eso es muchas veces lo que la gente quiere. No quiere que le digan que la cosa está mal. Y la gente no le gusta eso. Entonces, este personaje de Santa Claus, todo lo que trae es regalo, todo lo que trae es felicidad, todo lo que trae es alegría. No importa, tú te portaste mal, lo que no te traiga un regalito, pero tú puedes llegar a portarte bien y tú te vas a tener tu regalito. Y si no te lo trae Santa Claus, pues te lo traen los Reyes Magos. Uh-huh. O si no, la vieja Belén, como uh-huh. decían en Santo Domingo. Santo Domingo. Exacto. Pero no. La Navidad es el nacimiento de Jesucristo en nosotros, en nuestra vida. Y también tenemos que saber que tenemos que irnos perfeccionando hasta llegar a un varón completo, que es nuestro Señor Jesucristo, a la altura de un varón completo que es Jesús. Y eso se va perfeccionando a través de que tú le pides al Señor que te dé la fortaleza para que esos pecados que tú antes cometías, poco a poco, porque la santidad muchas veces existen, hay una santidad que es que el Señor te justifica, pero hay una santidad que es progresiva, de que tú tienes que ir dejando cosas, tú tienes que ir despojándote del viejo hombre, como dice la palabra. Entonces tú vas dejando todo ese equipaje que no te permite correr la carrera livianamente. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos muchos equipajes que queremos correr, pero no llegamos a la meta porque nos van atrasando, nos van toda esa carga del pecado no permite que nosotros corramos hacia la meta. Entonces nos vamos santificando hasta llegar a la altura de un varón perfecto. Y si te das cuenta, en los personajes que hace Hollywood y hacen esta película, siempre le ponen una cuanta bruja. Oh, sí. ¿Te das cuenta? Son muy importantes. Y no le llaman bruja, le llaman hechicera. Ajá. Porque la palabra hechicera suena más bonito que bruja, sí. ¿No? Por ejemplo, una de las películas más taquilleras en Hollywood es Harry Potter. Harry Potter, que es un brujo, un mago, donde se ven todas esas hechicerías y todos esos conjuros y todas esas cosas. Incluso, si tú te das cuenta, Harry Potter tiene una marca en la frente, que esa marca en forma de rayo, lo que significa es el ángel caído. Cuando Jesucristo habla de que yo vi a Satanás caer como un rayo hacia la tierra, en simbología, ese rayo representa el ángel caído. Entonces, si nos damos cuenta, Harry Potter tiene la marca del ángel caído, que es Satanás. Entonces, Harry Potter tiene la marca de Satanás en su frente. Sí. Y esas son las cosas que nuestros niños están viendo a diario, que tenemos que tener como padres, tenemos que tener supervisar el contenido que nuestros hijos están viendo. ¿Por qué? Porque hay demonios que están entrando a nuestros hogares a través de estas películas, de estos videos. Por ejemplo, hay otra película que se llama El Último como Tirador de Viento, algo así, The Last Airbender. Perdónenme mi inglés, las personas que nos están escuchando, porque no somos muy buenos en inglés, pero ahí le vamos. Si usted se da cuenta, ese niño que tiene la cabeza raspada, que es pelón, como dicen en México, tiene un tatuaje en la frente y tiene un tatuaje en forma de triángulo. Entre esos tatuajes hay mucha simbología que son satánicas, pero si te das cuenta, tiene un 666 y son uno de los muñequitos que más le gusta a los jóvenes. Así como Dragon Ball Z, así como todos estos muñequitos que tienen influencia japonesa, que son anime, que son muñequitos completamente satánicos que están entrando a nuestros hogares. Esos muñequitos son con conjuro demoníaco. Así como nosotros bendecimos las cosas, ellos mismos las maldicen y le ponen demonios, para que esos demonios vengan a nuestros hogares. Y vemos cómo las conductas de nuestros hijos cambian, son niños que se vuelven rebeldes sin causa, porque no sabemos, ven acá, qué es lo que está pasando, si yo lo instruyo en la palabra, si yo, en mi casa no se dicen esas cosas, en mi casa no se actúa de esta manera, pero son jóvenes que están creciendo rebeldes. Entonces uno tiene que ver qué está pasando, dónde se le abrió la puerta al enemigo, porque la palabra dice que nosotros no podemos abrirle la puerta a Satanás, a nuestro enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. lamentablemente Satanás tú no lo vas a poder ver como un hombre que entra a tu casa, uh-huh, y tú dices, no, hasta aquí tú no vas a entrar a mi casa. Es espiritual. Y la única manera de luchar espiritualmente es de rodillas con Jesús. Sí. De rodillas. Uh-huh. Orando, pidiéndole al Señor que sea quien nos fortalezca cada día, que ponga ángeles alrededor de nuestra casa. Y esa es la manera en que nosotros podemos luchar contra el enemigo, que es espiritual, no es carnal. Amén. Y que tenemos que tener cuidado qué le estamos enseñando, qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos. Porque hay muchos personajes que nosotros no podemos. Nosotros tenemos que sanar nuestra sociedad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la verdad de las cosas. Lo que es real, lo que no es real, para que mañana nuestros hijos, yendo a la iglesia, siendo cristianos, no sean personas contaminadas o personas que estén hablando mentira también. Tenemos que hablarle la verdad. Te a sus hijos, dígale lo que hay. Dígale que Santa Claus no es real, que los Reyes Magos no existen ya, porque esos son personajes que están generando millones de dólares hoy. Entonces, nosotros estamos consumiendo también y dándoles propaganda a estos personajes también. Tenemos que tener cuidado porque el verdadero nacimiento de Cristo hoy en día es Cristo nacer en nuestra vida. Amén. Amén. Así que nosotros vamos casi mente ya a concluir. Sí, queremos a todas las personas que nos están escuchando, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, a través de la página de Cristo Metamorfosis, o pueden ir directamente a la página de Cristo Metamorfosis. Hay un área donde a través de Skype pueden comunicarse con nosotros y podemos hablar con ustedes, o a través del correo electrónico de rodillasconjesus@cristometamorfosis.com. Ah, y quiero decir algo, Manuel, y es que me he dado cuenta que hay niños que se sienten mal con los papás porque no les regalan el regalo, porque no les dieron este regalo. Ya ellos se han impuesto a que la Navidad son regalos, sí, que hay que darles regalos, que si no ellos se airan contra uno, ellos se levantan contra uno. ¿Entiendes? Porque eso es lo que nosotros mismos le hemos enseñado. Hay que sacarlo de esta situación. Si no, hay muchas veces que aunque tú tengas dinero, hay Navidad que no se van a poder hacer para sacar a estos niños de una confusión. Porque ellos sienten que la Navidad es regalo. ¿Entiendes? Si no se hizo el arbolito y no están los regalos, pues no va a haber Navidad aquí. Es que la Navidad es Cristo. Así es. Nosotros vivamos siempre de Navidad. Amén. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Así que usted tiene que enseñarle a sus hijos que desde que ellos aceptan al Señor, desde que viven para Dios, están en una Navidad completa. Constante. Siempre. Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo estamos en el Así que bendiciones. Yo voy a dejar a nuestro hermano a ver que le va a estar dando conclusión al programa. Así que le bendecimos. Oramos por usted para que Dios le bendiga a usted y su familia. Y esperamos que haya sido de bendición este programa. Así que me despido, Dios le bendiga. Yo voy a dejar a nuestro hermano a ver con nosotros despidiendo el programa. Amén. Gracias a todos aquellos que nos han estado en sintonía. Gracias al hermano Francis que ha estado en sintonía con nosotros, al hermano Juan, a Socorro, a la familia Grullón, a la familia Marín y a todos aquellos que se comunican con nosotros. Si usted quiere comunicarse con nosotros, ya yo le he dicho las vías a través de la página de www.cristometamorfosis.com, o puede comunicarse a través del Facebook, a través de Cristo Metamorfosis, el profile. No hay tiempo para más. El tiempo, como siempre, toda la semana nos traiciona. Este ha sido un tema, wow, fue un tema muy interesante, sí, el día sí. de hoy. Nos metimos un poquito en lo que es Disney y su propaganda satánica y todo eso, y lo que es cómo el enemigo utiliza a nuestros niños a través de la televisión, a través de los medios. Yo creo que ese es un tema que lo tocamos por encimita y que en otro programa podríamos abundar más acerca de ese tema. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de los tiempos finales, estuvimos trabajando la segunda parte. Ya la próxima semana vamos a seguir con la tercera parte de lo que son los tiempos finales. Sí. Hicimos una pequeña paréntesis para hablar acerca de la Navidad. Pero la próxima semana estaremos hablando de los tiempos finales, la tercera parte. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 24. A todos aquellos que nos estén escuchando, pueden leer ese capítulo y pueden enviar sus preguntas o sus comentarios, que nosotros vamos a estar hablando acerca de eso y estaremos leyendo esos comentarios. Muy pronto vamos a hacer un tipo de concurso donde vamos a estar abriendo las líneas o vamos a través del Facebook o a través del Skype, vamos a estar haciendo tres preguntas bíblicas, donde esa persona que nos conteste esas tres preguntas se puede llevar un libro bíblico o la Biblia. Vamos a estar regalando Biblia o vamos a estar regalando libros cristianos para nuestros hermanos. Más adelante, entonces, estaremos hablando acerca de este concurso. Acuérdense, tiene que leer la Biblia, porque vamos a estar haciendo preguntas bíblicas y yo quiero que usted se gane esa Biblia o se gane ese libro bíblico. Ya ustedes saben, mis hermanos, no hay tiempo para más. Una vez acá del programa, vamos a dejarle algunas canciones navideñas. Y se acabó este programa por el día de hoy. Recuerden, mis hermanos, que siempre manténganse en sintonía con la emisora, manténganse en sintonía de rodillas con Jesús y estaremos en contacto todo el tiempo, mis hermanos. Recuerde que este fue su programa De Rodillas con Jesús. Postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. A rendir adoración.